Hola, ¿cómo están? Yo soy Florencia de Fis, bienvenidos a este canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial que es el contacto cero. Tan controversial que me quedé callada. Perdón, lo que iba a decir es que hay muchos coaches que están en contra del contacto cero. Yo estoy completamente a favor. Y en unos instantes les voy a decir por qué. Una pregunta que recibo frecuentemente es ¿para qué sirve el famoso contacto cero? Bueno, les voy a dar varias razones y varias cosas para las que sirve. Uno, sirve para olvidar. No para que te olvide a ti, pero para que olvide todo ese drama que hubo al final de la relación. Si terminaron es porque al final pasó algo malo, o sea, muy poca es la gente que va terminando poco a poco y dicen, tal día nos vamos a separar. Conozco casos, me parecen muy extraños, pero normalmente una relación termina por un sinfín de razones, pero siempre hay una gota que derrama el vaso, un pleito final, en el que entre la gente más civilizada no hay gritos, pero alguien se queda muy triste, hay lágrimas, hay decepción, hay desilusión, se rompen sueños, y es un momento muy desagradable. Y normalmente las semanas previas a una ruptura, a menos que la ruptura haya sido por un arranque de celos o de poder o de cualquier otra cosa, son desagradables. O sea, la relación ya se viene desgastando, han habido reclamos, pleitos, explicaciones, chats, mails, un sinfín de cosas. El contacto cero sirve para olvidar toda esa última etapa que sin duda debe haber sido muy desgastante y muy desagradable. O sea, el recuerdo último que se tiene no es tu mejor versión, no es tu mejor cara. Es o llorando, o gritando, o insultando, o diciendo cosas hirientes, o permitiendo que te digan cosas hirientes. El caso es que no es el mejor aspecto de ti el que están recordando. Y en ese lapso se les va a olvidar. Y pasado ese lapso de olvido de lo desagradable, puede empezar a recordar lo agradable. ¿Por qué se enamoró de ti? ¿Qué le gustó de ti? ¿Por qué se hicieron novios? Ese es el primer punto. El segundo punto es, estás muy vulnerable al momento de terminar una relación. Si tú sigues en contacto con tu ex, en ese momento en el que estás vulnerable, sobre todo si fue él o ella quien decidió irse y tú eres él o la dejada, es muy fácil que caigas en este famoso amigos con derechos. O sea, te veo de vez en cuando y entonces nos damos un abrazo y entonces nos damos un beso y en el momento menos pensado ya te metiste a su cama o él a la tuya y tú crees que ya regresaron, pero resulta que después termina, se viste y se va y tú te quedas llorando porque la relación no se retomó. Entonces, esa es otra muy buena razón para que haya contacto cero. No lo veas mientras estés tan vulnerable como para caer en de esto a nada, prefiero esto. Velo no como que lo estás castigando y por eso no le contestas mensajes y no le tomas llamadas, sino velo como una protección para ti misma. Ahorita lo importante no es lo que él piense de ti o ella piense de ti. Lo que importa es lo que tú piensas de ti y cómo tú te sientes. Y la mejor manera de protegerte es no estar en contacto mientras estés tan vulnerable, tan triste, tan con la lágrima a flor de piel. Ese no es el momento. Estamos hablando del contacto cero cuando tú quieres recuperar a alguien. Por cierto, no dije que es el contacto cero porque pienso que todo el mundo lo sabe. El contacto cero es este periodo que viene al terminar una relación en el que no lo contactas ni contestas a sus mensajes, ni contestas sus llamadas, no te apareces en redes sociales, no te apareces con amistades en común, no vas a la fiesta donde sabes que va a estar. Si te manda un WhatsApp, no lo contestas. O sea, haga lo que haga tú por un periodo de entre mínimo 21 días y máximo 3 meses, dependiendo del largo de la relación y de tu criterio, no vas a tener contacto con él. Alguno. Después vamos a ver qué pasa cuando hay hijos o cuando trabajan juntos. Ahorita voy a seguir dando las razones por las que es bueno el contacto cero. Eso quiere decir contacto cero, o sea, su nombre lo dice. Cero contacto por ningún medio, por ninguna razón. Oye, ¿qué es su cumpleaños? Me da igual, estás en contacto cero. Es que es Navidad, estás en contacto cero. Pero es que se quedó con mi paraguas, estás en contacto cero. O sea, ¿quedó claro? Ok. La siguiente razón para hacer contacto cero es como un detox de él. Ya he hablado de que ciertas personas actúan como drogas con nosotros. O sea, la secreción de químicos que te provoca cierta persona con su conducta es como estar bajo los efectos de una droga. De esta manera te estás desintoxicando de esta persona, estás aprendiendo a vivir sin esa persona y te estás fortaleciendo mientras la otra persona se va debilitando. Porque si cree que puede terminar contigo, pero al mismo tiempo tenerte ahí para evitar el duelo, como lo dije en el video que va a estar aquí, sobre el fantasma de las ex, pues está muy equivocado. O sea, terminar significa terminar. Y hay mucha gente que cree que puede tener lo mejor de dos mundos. Termino, hago lo que me da la gana, pero te tengo cuando quiero. No. Terminar es ya no te tengo. No es te tengo cuando me convienes y no te tengo cuando quiero estar solo, irme de reventón y conocer otras mujeres. O sea, u hombres, porque hay mujeres que también lo hacen. Otra razón, y creo que la más importante o la segunda más importante es, este tiempo te enseña a ver quién eres fuera de la relación, quién eres sin esa persona. O sea, es porque durante una relación, muchas personas se mimetizan con la pareja, se pierden, se les olvida quiénes son, dejan sus hobbies, sus intereses, sus amistades e incluso familias por perderse y por mimetizarse con la pareja y al terminar no saben quiénes son. Y este tiempo del contacto cero te da la oportunidad de redescubrirte, de acordarte quién eras antes de conocer a esta persona, de retomar tu vida, de empezar a ordenar otra vez tus prioridades para saber que ni él ni nadie van a estar contigo para siempre. O sea, la única persona que tú puedes tener la certeza de que va a estar contigo el día que te mueras eres tú. Y por eso tienes que estar tú primero y por eso te tienes que redescubrir. Porque además, él se enamoró de esa persona que eras antes, no de la que se perdió en la relación y se convirtió en una mimetización con él. También te ayuda a procesar la ruptura. O sea, ustedes ya terminaron. Esa relación se acabó. Independientemente de que el día de mañana regresen, en un mes, en una semana, en un año o en varios, la relación que tenían, esa se terminó. Y si vuelven, va a ser en una nueva relación con nuevas reglas. Y esto te ayuda a procesarlo, a darte cuenta que la vida sigue, que sigues respirando, y eso te fortalece. El ver quién eres fuera de la relación, como dije en el punto anterior. Y asumir que ya se terminó y que si vuelves tiene que haber una relación con nuevas reglas y con nuevos roles y con nuevo todo, te fortalece. ¿Y qué crees que pasa cuando te fortaleces? Te vuelves más atractiva. Todo el mundo te va a encontrar más atractiva, incluido él, porque te conoció así. Y por último, que creo que lo dije al principio, pero me gusta cerrar con esto, le da tiempo de olvidar lo malo, como lo dije al principio, y sobre todo de extrañarte. Si tú tienes cero contacto, lo lógico es que te extrañe. Mientras te tenga ahí enfrente, en llamadas, en chats, en Facebook, en Snapchat, en Instagram, no te puede extrañar porque ahí estás, de alguna manera ahí estás. Si tú haces contacto cero, por supuesto que te va a extrañar. No hay manera de que no te extrañe. Y eso es lo que últimamente puede hacer que la relación se pueda retomar, que él te busque, que se dé cuenta que fue un error terminar, o ella, sí, te cortó una mujer. O sea, le da oportunidad a tu expareja de darse cuenta de lo que perdió. Mientras te tenga enfrente, es casi imposible que se dé cuenta de lo que perdió. Ahora, ¿cómo haces contacto cero si tienes hijos? Bueno, pues no puede ser cero, cero de cero, no. Te ciñes únicamente a lo que tiene que ver con tus hijos. ¿A qué hora vienes por él? ¿A qué hora te los llevo? ¿Hay que hacer esto para la escuela? O sea, la conversación se limita única y exclusivamente a los hijos, evidentemente de la manera más cordial posible. Y en el momento que cómo estás, a dónde fue, no, de eso no puedo hablar contigo. Ahorita no estoy preparada. Dame tiempo y a lo mejor voy a poder. Hoy no puedo. Y te ciñes a lo de los niños de la manera más cordial posible. Si trabajan juntos, tienes que ser profesional, evidentemente, porque el trabajo hay que respetarlo y no puede todo el mundo enterarse de que tuvieron problemas. Y si se enteran, ni modo, chismes van a haber, no te involucres, no comentes, no alimentes el chisme, porque en los lugares de trabajo lo único que la gente quiere es ver que las cosas acaben mal, porque lamentablemente así es la mayoría de la gente. Entonces, en el trabajo, lo más profesional posible. Igual, te ciñes a lo que es el trabajo. Si tienes que ver un tema con él, ves el tema, lo terminan y te vas. Si le tienes que llamar por teléfono, mandar un correo, te mantienes únicamente en el tema laboral, ante todo profesional, respetuosa y cordial, y nada más. Si de ahí él trata de aprovechar para sacarte otro tema, pones algún pretexto o le dices la verdad, que no estás interesada en hablar de eso. Y punto. No permitas que se vaya metiendo o a través de los niños o a través de lo profesional. O sea, por lo menos te tienes que tomar. Si trabajan juntos y si hay hijos, 21 días me parece muy poco. Yo lo doblaría, o sea, 6 semanas. Porque sí se necesita más tiempo para extrañar, porque aunque no esté teniendo contacto contigo, ni amistoso ni de pareja, te está viendo diario. Entonces ahí sí yo doblaría el tiempo a 6 semanas en lugar de 3. Y bueno, estos son los puntos del contacto cero. Todo lo relacionado con esto, que yo en mi libro no lo llamo contacto cero, está en mi libro Recuperando a mi Ex, que aquí está el link, adquiérelo ya. Está ahí todo sobre el contacto cero, el porqué del contacto cero y todo el método de cómo recuperar a tu ex. Espero que el video te haya gustado, que me regales un like, que si no estás suscrita o suscrito al canal, te suscribas aquí abajo. Déjame tus comentarios, aquí están mis redes sociales y te mando un beso muy grande. Muchísimas gracias por tu tiempo.